Como primero José Flores López, de la segunda comisaría Río Negro, de servicio de primer patrullaje el día de hoy acá en Río Negro. ¿Qué me puede contar usted del procedimiento que hicieron el día de hoy de un cuerpo que se encontró en calle Punta Arena? Bueno, efectivamente nos llamó una persona a nivel 133 para concurrir a Punta Arena, a un domicilio particular donde efectivamente comprobamos que había una persona fallecida, identificada como Miguel Luis Navarro Pastorto. Se dieron las cuentas respectivas, tanto constató la muerte el personal de urgencia del Hospital de Río Negro. Se le dio la cuenta a la fiscal de turno, quien instruyó que concurriera al lugar personal del PDI de Osorno para hacer el trabajo del sitio del suceso y posteriormente hacer la entrega respectiva al personal del servicio médico legal. Por narración de los familiares, la persona que lo encontró, que es el hermano que menor, señale que hace un día atrás que no lo había venido a ver, ya que esta persona vivía solo en este domicilio.